A ver, ahora sí, Hechos 15, 13. Vamos a leer del 13 hasta el 18, amén. Vamos a leerlo, ¿cuántos son? Bueno, alternadamente, amén. Yo empiezo en el 13. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Juntos? Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Tome su lugar, hermano. Présteme atención, hermano, porque vamos a explicar algunas cosillas. Yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, pero es importante explicar algunas cosillas por ahí. La Biblia enseña, hermanos, que Dios escogió a Abraham y llamó a un pueblo para que fuera su pueblo. Y este pueblo es el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel pasó a ser el pueblo de Dios. Pueblo que empezó a crecer en Egipto cuando José es gobernador en Egipto y se lleva a su familia para allá y ellos mueren. Los israelitas empiezan a crecer y a multiplicarse en la tierra de Egipto, no en su tierra. Y cuando después de 400 años y que muere la gente que supo quién era José y su gente, dice la Biblia que los egipcios tuvieron miedo de los israelitas y estaban viviendo en su tierra, entonces deciden mejor hacerlos sus esclavos y los someten a un yugo de esclavitud al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y después de 400 años él manda a Moisés y los liberta de la esclavitud y los lleva a la tierra que prometió desde hace muchos años a Abraham. Amén. Entonces el pueblo escogido de Dios sale de esa tierra y Dios empieza a establecerles una serie de reglas. Y entre las primeras cosas que los pone a hacer es que los hace que fabriquen y que creen lo que se conoce como el tabernáculo. Tabernáculo no es más que una tienda móvil. La definición del diccionario de tabernáculo es una habitación. Y bueno, ya le ponen de índole religioso, pero como tal es una tienda portátil, porque el pueblo de Israel iba viajando de Egipto hacia Canaán. Y no solamente iba viajando, sino que también les gustó quedarse a dar unas vueltas por el desierto. De tal forma que cuando el pueblo de Dios avanzaba, tenían que desarmar la carpa que se llamaba el tabernáculo y llevársela donde iban a acampar de nuevo y donde se sentaban de nuevo, tenían que volverla a armar. Este tabernáculo fue diseñado por Dios mismo. Dios mismo le dio todas las medidas, todas las especificaciones, todos los materiales con el que se tenía que fabricar este tabernáculo. Y todo, dice la Biblia, que todo fue hecho conforme al plan de Dios y como Dios le dio el diseño a Moisés. Este tabernáculo estaba principalmente constituido por cortinas que servían de muros. Era una tienda, a final de cuentas. Hagan de cuenta las carpas así de las fiestas, algo así más o menos. Pero entonces estaba dividido en tres partes. Lo que era el atrio, que era como el patio, el lugar santo, y había un lugar más chiquito y más escondido que se llamaba el lugar santísimo. Ahí construyeron un artículo muy particular de madera cubierto de oro que se llamó el Arca del Pacto, el cual era, por ahí tenemos el diseño del Arca del Pacto, a ver si algunos ya lo vieron, yo sé que algunos no, pero era un artefacto de madera cubierto de oro donde simbolizaba la presencia de Dios. La presencia de Dios misma que habitaba en el lugar santísimo. En el tabernáculo, hermano, después de que Dios enseña unas reglas de cómo se va a ministrar la alabanza, cómo se va a ministrar, perdón, los sacrificios en ese templo portátil, en esa habitación portátil, les deja muy restringido el poder entrar al lugar santísimo. Y el lugar santísimo, de hecho, solamente podía entrar el sacerdote, una vez al año. Y se tenía que preparar. Porque no era cualquier cosa entrar una vez al año a la presencia de Dios para interceder por todo el pueblo. Y de tal forma, hermano, que realmente en el tabernáculo diseñado por Dios mismo, que era las medidas, los materiales fueron diseñados por Él, solamente un hombre una vez al año tenía acceso al lugar donde la presencia de Dios estaba. Y tú y yo no éramos israelitas, de hecho no somos israelitas. Esto era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel que Dios escogió. Tú y yo ni soñar con tener acceso a la presencia de Dios porque pues no nacimos en el pueblo judío. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. La historia de Israel se desarrolló, hermano, pasaron mucho tiempo. La Biblia enseña que tomaron la tierra que Dios les dio, tuvieron que pelear por ella. Después de mucho tiempo, muchos jueces, ellos pidieron rey y Dios les dio un rey, que fue el rey Saúl. Y este rey tuvo un peculiar olvido y un peculiar descuido durante su reinado, que fue que se le olvidó que existía un tabernáculo y que dentro de él había un artefacto que representaba la presencia de Dios. Y la Biblia dice que estuvo ahí. Ah, está el arca del pacto, gracias a ella de los del proyector. Eso era el arca del pacto de oro, y ahí representaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios moraba entre las alas de los querubines, dice la Biblia. Así que, mira, gracias ahí por los que me están poniendo las imágenes. Esta es la carpa, donde es el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí se ven las cortinas que hacen una separación. Muchas gracias. De ambos sitios. Amén. ¿Tienen otra imagen ahí o? Mira, esto salió más didáctico de lo. Qué bueno que no busqué imágenes, ya tienen aquí algunas preparadas. Bien, después del rey Saúl viene otro rey que se llama el rey David. Y todo el mundo lo conoce hasta por las mañanitas. Digo, yo no sé si las cantó o no, pero se las atribuyen a él. Pero el rey David fue muy famoso hasta nuestros tiempos. Pero una de las cosas por las que Dios recuerda más a David es por su forma de adorar. Y cuando el rey David se constituyó como rey de todo Israel, si quieres saber cómo lo logró, ahí lee tu Biblia, ahí viene toda la historia de todo lo que tuvo que pasar el rey David. Llegó, ahí está más amplia la imagen. Ahí se ve lo que es el atrio, es la parte exterior del tabernáculo. Mi intención no es tanto explicar lo que hay en el tabernáculo, porque no quiero hablar de este. El pasaje que hablamos hoy habla del tabernáculo de David. Dice la Biblia que de repente David se dio cuenta, él tomó la ciudad de Jerusalén, la conquistó y decidió que ahí iba a poner su reino, se fue para allá y él tomó en cuenta algo, que él no podía ser un buen rey ni podía seguir gobernando al pueblo de Dios si la presencia de Dios no estaba con él. Lo cual es muy cierto. Así como tú no puedes hacer muchas cosas sin la presencia de Dios, y no puedes pretender agradarlo si no tienes su presencia con Él, y no puedes pretender que un culto, un servicio religioso, una iglesia sea agradable a Dios si la presencia de Dios no está ahí. David se dio cuenta que el reino de su antecesor y el reino que él tomó era un reino que había descuidado la presencia de Dios. Y dijo, esto no puede quedar así. Yo voy a traer la presencia de Dios a donde el gobierno está establecido, que es en Jerusalén. Lo intentó una vez y la regó, no le fue muy bien. Después se dio cuenta del error que cometió. Y entonces dijo, vamos a hacerlo como Dios manda. Dios escogió a los levitas y vamos a trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Lo interesante es que David estaba preocupado por el arca, en la imagen que nos pusieron aquí, no tanto por el tabernáculo. Porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y lo que David estaba buscando era la presencia de Dios. La Biblia enseña que cuando fueron a traer el tabernáculo de donde estaba y lo fueron a traer a Jerusalén, lo que se trajeron fue el arca. No se trajo con él toda la tienda que había diseñado Dios mismo y que se construyó en la época de Moisés. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 15. Versículo 1. Lo leemos juntos, dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, un lugar para el arca de Dios, y le levantó. ¿Qué levantó? Levantó una tiendita, una carpita, sencillita. Fue todo lo que levantó David para traer la presencia de Dios a Jerusalén. La Biblia no dice que haya trasladado, de hecho no lo hizo, dejó el tabernáculo donde estaba y se trajo solamente el arca y le preparó una tiendita. Esto es lo que la Biblia menciona después como el tabernáculo de David, porque fue una sede alterna, por llamarlo así, para el arca del pacto. No era el tabernáculo que Dios diseñó, era otra. Era la tiendita de David. Y fíjate cómo fue tan sencilla que la Biblia la menciona como que una tiendita, no creas que una tienda como las de la esquina que venden dulces y algo así, sino a una tienda como de campaña, o sea, un lugar pequeño, una habitación pequeña, también de trapos y sencilla. Y fue a donde David trasladó el arca del pacto. Amén. Después de David se levantó otro rey que se llamó Salomón, hijo suyo, y construyó un templo que fue tan glorioso que era impresionante. Los historiadores dicen que cuando te acercabas a Jerusalén, de lejos brillaba, porque todo el templo estaba cubierto de oro. Y era impresionante la gloria del templo de Salomón. Ese templo con los años fue destruido y se levantó otro, no con la misma gloria, pero también era muy grande. Y de estos cuatro templos o habitaciones que existieron para el arca del pacto, que era la presencia de Dios, en el pasaje que leímos en Hechos, Dios habló a través de sus profetas y dijo: yo restauraré uno de esos templos. Y el que recuerda es el tabernáculo de David, o la habitación que David levantó. Y uno se queda impactado y dice: ¿por qué específicamente la tiendita, la chocita, la más sencilla de todas las que se construyeron, es la que Dios recuerda? Y es la que Dios va a levantar, porque se encuentra en ruinas, dice la palabra. Y no va a levantar ni el tabernáculo que él mismo diseñó, con las especificaciones que él dijo. No va a levantar el templo de Salomón, que es un templo glorioso de oro, como no tenemos la más remota idea, ni el templo posterior que se hizo. El que va a levantar es esta carpita que David levantó para tener la presencia de Dios cerca de él. Y yo quiero hoy hablarte del tabernáculo de David, porque algo que dice el versículo que está ahí en la pantalla dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, pone el 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Yo te decía al principio que el tabernáculo fue preparado para los judíos, y tú y yo somos del montón. Para referirse a nosotros, los judíos tienen un término que se llama los gentiles, es decir, el gentío de gente, como dicen por ahí, los demás, los otros. Los que no son judíos, éramos gentiles. Y cuando Dios habla de restaurar este tabernáculo, está hablando que en este tabernáculo, el de David, dice: el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, es decir, todos nosotros. El modelo de templo que Dios preparó y desea tener para nosotros no es ni el tabernáculo de Moisés, ni el templo de Salomón, ni otros templos. Es el modelo del tabernáculo que se le ocurrió a David. Porque la Biblia no enseña que a David se lo haya revelado Dios como lo hizo con Moisés. Y no creo que a Dios se le haya ocurrido algo tan sencillo como una tiendita de cuatro paredcitas y ya. Era muy sencilla, hermano. Pero tenía una característica importante que yo quiero que tú y yo podamos aprender. Mientras el tabernáculo de Moisés tenía tres divisiones, y el arca del pacto estaba en la más oculta, en la más secreta, sin acceso para solamente una persona durante una vez al año, en el tabernáculo de David no había división. Era una sencilla tienda. Y todo aquel que viniera a la tienda que preparó David estaba directamente dentro del arca del pacto. Bueno, estaba frente a la presencia del arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Y entonces el modelo que tú y yo tenemos de un templo, de una iglesia para habitar con Dios, es aquel modelo en el que no hay ninguna división, en el que no hay nada que nos separe de la presencia de Dios. A diferencia de los israelitas que tenían que esperar por el sacerdote que entrara allá, tú y yo podemos entrar las veces que queramos. Y tenemos la presencia de Dios a la mano. Solamente tenemos que ir a su presencia y disfrutar de ella. Este es algo yo creo que de lo más importante que tiene el tabernáculo de David. Y es que Dios mismo, en Éxodo 25, a ver si me ayudan a buscar en la pantalla, Éxodo 25, 8, tenía un propósito de poner y darle a Moisés un tabernáculo. No lo creó nomás por crearlo. Éxodo 25, 8. ¿Sí van conmigo? Ah, bueno. 25, 8, espero que ahora no haya confusión con los números. Cuando Dios le da el diseño a Moisés, dice estas palabras y dice: y harán un santuario para mí, ¿qué más? Me habitaré en medio de ellos. El propósito de Dios de dar un tabernáculo para que los israelitas pusieran el arca del pacto era que Dios mismo habitara entre ellos. Dios siempre ha querido habitar en medio de sus hijos, de su gente. Desde la época de Adán, Él moraba ahí mismo con Adán. Y siempre ha buscado acercarse al hombre, y ha buscado a través de la gente vivir en medio de los hombres. Y cuando rescata al pueblo de Israel y lo escoge, su propósito de dar una tienda, que él habitara en medio de ellos. Pero digamos que ese propósito no se cumplió del todo en la época de Moisés y con su tabernáculo, porque realmente los hombres no tenían acceso a la presencia de Dios. Pero en el modelo que a David se le ocurrió, y yo creo que se le ocurrió, sencillamente todo mundo tenía acceso a la presencia de Dios. Y en ese tabernáculo Dios habitaba en medio de todos. Y Dios en estos tiempos quiere y desea seguir habitando en medio de nosotros. Él quiere vivir en tu vida, Él quiere vivir en medio de tu familia, Él quiere vivir en medio de esta iglesia y habitar con nosotros. Se nos ha enseñado que Dios es un Dios santo y como que muy regañón, que vive allá en su trono, y venimos a este lugar como que nos tengan tantita misericordia. Ese no es el Dios que yo creo. El Dios que yo creo que la Biblia enseña es aquel que quiere habitar en medio de nosotros. No quiere visitarnos, no quiere venir de vez en cuando, quiere habitar. Dios quiere que este lugar se convierta en una habitación para Él, donde Él pueda quedarse, pueda establecer y vivir en medio de nosotros, hermano. Ese es el modelo que tenemos para poder accesar a Él. Y es el modelo que Dios desea levantar y está levantando en estos tiempos en medio de sus hijos. Ahora, hay más cosas que yo quiero que veamos de este tabernáculo. Porque si bien esto es lo más importante, no fue lo único que se le ocurrió a David. Se le ocurrieron, era bien creativo David, me cae re bien. No solamente inventó las mañanitas, inventó un chorro de cosas para alabar a nuestro Señor. Y vamos a estar ahí en el libro de Primero de Crónicas. Espero no hayas perdido el capítulo. Vamos a leer el 16:1. Amén. Primer libro de Crónicas 16:1. Dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron los holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. El arca ya estaba en la tiendita, sencilla. Dios no te pide gran cosa, te pide una habitación sencilla donde Él pueda morar. Te pide, Él puede morar en tu corazón, Él puede morar en tu casa, no tienes que tener la gran casa. Él habita en cualquier habitación, hermano. Él desea habitar contigo. Lo que Él desea es habitar contigo. No tanto el lugar, sino que tú lo hagas un espacio digno donde Él pueda entrar y habitar contigo. Y luego sigue dando una serie de instrucciones, hermano, en el 16, pero yo te invito a que vayamos hasta el 37. No es mi intención que leamos todo, sino que podamos encontrar algunas cosas que el tabernáculo de David tiene en particular. Ya estamos en el 37. Vamos a leer hasta el 40. Dice, me va siguiendo con su vista. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf, ahí por ahí anda Asaf, por cierto, y a sus hermanos, para que ministren de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obededom y a sus 78 hermanos, y a Obededom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros, así mismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes de sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificaran continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que estaba escrito en la ley de Jehová que Él prescribió a Israel. Allá donde se quedó el tabernáculo, hermano, no quedó olvidado. Siguieron ministrando los sacrificios que Dios mandó, porque el propósito de David no era desobedecer a Dios, era obedecer a Dios y ofrecer algo más. El tabernáculo que se quedó vacío, por decirlo así, fue diseñado por Dios y dio unas instrucciones sobre sacrificios. David no era su intención descuidar lo que Dios mandó. Así como Dios no quiere que descuidemos sus mandamientos, Él quiere que continuemos con lo que Él estableció. Pero David fue más allá. Fue más allá de lo que la ley le mandaba. Su corazón estaba dispuesto a darle más al Señor. Yo te voy a invitar a que me acompañes ahí mismo en Primero de Crónicas, pero nos vamos a ir al 23, capítulo 23. Y no dejes este lugar callado, hermano. Glorifica al Señor. Capítulo 23, versículo 2. Dice: y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000, no porteros de fútbol, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. El tabernáculo que él estableció era un lugar de adoración. 4,000 personas estaban asignadas en ese lugar para de continuo estuvieran ofreciendo alabanzas al Señor todo el tiempo. ¿Cuántos? Y 38,000 en total para servir en la casa del Señor. Este lugar era un lugar en donde había siempre gente sirviendo al Señor. Había siempre gente profetizando. Había siempre gente cantando. Había siempre gente adorando. No creas que aguantaban ellos todo el santo día. Había turnos. Si tú sigues leyendo en esos capítulos, te vas a dar cuenta que todo era una organización totalmente estructurada que David inventó con el único propósito de que a Dios se le diera siempre alabanza y adoración. Y estaban a cargo algunos hermanos ahí de aquella época, aptos para la música, pero que no solamente tocaban música y alabanzas, también profetizaban. Y había gente también que hacía oraciones en ese lugar, de tal forma que de forma continua, durante todo el día, los 365 días del año, David ofrecía a Dios alabanza, adoración y oración, hermano. Así igualito que en las iglesias de este tiempo. Porque si te das cuenta, el tabernáculo de David no fue un lugar donde la gente viniera a llorarle a Dios y pedirle. Era un lugar donde la gente venía a darle a Dios alabanza. Venía a darle a Dios adoración. Era un lugar donde continuamente se ofrecía a Dios alabanza y sacrificio continuo, hermano. 38,000 ministros había en total en ese lugar. Estamos en el 23:25, ¿verdad? Más adelante, en el versículo 27 de ese mismo capítulo, dice: así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en las demás obras del ministerio de la casa de Jehová. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de la harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Y para asistir cada mañana, todos los días, ¿a qué? A dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Ese es el tabernáculo que Dios quiere levantar. Un tabernáculo donde se le ofrezca alabanza continua a Él. Por eso tú y yo, como lo hemos predicado en otras ocasiones, Dios nos escogió para alabar. Y la alabanza y la adoración tiene que ser un estilo de vida para nosotros. Porque en el tabernáculo que Dios desea reedificar, la alabanza tiene que ser continua. Yo creo que a diferencia de aquellos tiempos, nos es más complicado el poder estar aquí las 24 horas. Pero eso estaría muy padre, ¿no? Hay un lugar en Estados Unidos que se ha propuesto que haya un templo en el que siempre se esté orando. No recuerdo el nombre del ministerio, pero se está orando día y noche por turnos. Y ya llevan un chorro de años, hermano, de oración continua ininterrumpida. Y la gente que ha ido a ese lugar dicen que entrar a ese lugar es un lugar donde se siente impresionante la presencia de Dios. Y se parece a este modelo de tabernáculo, donde se ofrece siempre a Dios continua oración a Él. Y si tú te pones atención y nos vamos a Apocalipsis 4. Ahora sí te traigo con la Biblia, hermano. Apocalipsis, capítulo 4. El título de este capítulo dice: la adoración celestial. Y describe, hermano, en los varios versículos, cómo está allá arriba en el cielo la adoración. No quisiera que leyéramos todo, hermano. Bueno, vamos a ir leyendo a partir del 3. Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y comienza a describir la gente que está allá arriba. El que describe aquí es al Señor Jesús, que está sentado en el trono. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y comienza a describir a los seres que estaban ahí. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración en el cielo, hermano, consiste... Amén. La adoración del cielo consiste en el Señor sentado en su trono, rodeado de gente que lo adora día y noche, de forma continua. Y si lo comparas con el tabernáculo de David, se parece mucho. Porque el tabernáculo de David es una tiendita con la presencia de Dios en medio, rodeado de gente, mucha gente que lo adoran día y noche. Y lo que Dios desea de este lugar es encontrar un lugar donde su presencia habite y haya gente que lo busque y lo adore día y noche, constantemente. Que su vida sea una vida de alabanza y de adoración. Porque el tabernáculo que Dios va a restaurar es este. No importan los lujos del lugar o lo sencillo del lugar. Lo que importa, lo que Él recuerda de ese tabernáculo es gente adorándolo día y noche. Son momentos buenos que Él pasó en ese tabernáculo más que el que Él mismo diseñó. Y es el que desea que tengamos hoy. A David se le ocurrió poner cantores. La Biblia jamás enseñó en la ley que pusieran cantores. Se le ocurrió no solamente poner instrumentos para cantar, se le ocurrió inventar instrumentos para adorar a Dios. Y los que él inventó los tocaban ahí. Se le ocurrió transportar el arca en medio de danzas, en medio de celebraciones. Se le ocurrió que hubiera ahí oraciones, sacrificios. Se le ocurrió un montón de cosas, hermano, que Dios recuerda. Y que Dios quiere que se restablezcan, hermano. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a alabar y adorar al Señor. Porque el Señor desea restablecer este modelo. Desea y su corazón recuerda con cariño ese lugar donde Él habitó y donde durante casi 40 años se le ofreció sacrificio continuo, alabanza continua, todos los días, todo el santo día. Y es lo que tú y yo vamos a ir a hacer al cielo. Todos los días estar alabando y bendiciendo a nuestro Señor. ¿Cuántos quieren que en este lugar se pueda levantar el tabernáculo de David como Él lo desea? Y en este lugar nos convirtamos en un lugar de alabanza y adoración continua. Amén. Pues de ti y de mí depende. Porque Dios nunca dio las reglas para que David estableciera ese tabernáculo. A David se le ocurrió. A Dios le gustó y desea restaurarlo. Tú y yo tenemos la libertad de venir a este lugar y ofrecerle a Dios alabanza y adoración continua. ¿Cómo? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios la desea. Es que este lugar tiene que ser un lugar en el que tú y yo podamos ofrecer con libertad a Él lo que a nosotros también se nos ocurra. Ciertamente ya hay danzas, ya hay cantos, ya hay instrumentos, ya hay tantas cosas que a alguien más se le ocurrió. Pero nuestro corazón tiene que venir a este lugar a ofrecerle a Dios algo que de nuestro corazón salga. Dios recuerda este lugar, el tabernáculo de David. Dios recuerda a aquella mujer que fue y rompió un perfume a sus pies y dejó establecido que todo el mundo va a hablar de ella porque la recuerda con cariño. Tú y yo, ¿qué más vamos a ofrecer para nuestro Dios? Tengo algo importante que destacar de este del libro, del capítulo inicial que leímos en Hechos 15. A ver si me lo ponen en pantalla. Hechos 15, versículo 18. Porque ese es el mensaje que hoy te vengo a dar, hermano. Ah, perdón, el 17. Uno antes. Dios desea restablecer su tabernáculo. Hay muchas cosas que recuerda de Él que tú y yo tenemos que tomar para nuestras vidas y poder volver una realidad del deseo de Dios de que su tabernáculo sea restablecido. Tú y yo tenemos que volvernos en gente que alaba y adora a Dios todo el tiempo. Pero ahí tiene un propósito. Y dice este versículo... Para que el resto de los hombres, dilo fuerte, ¿para qué? Para que la gente lo busque. para que la gente lo busque. Nos han acostumbrado como gente religiosa a que todas las bendiciones tienen que venir del cielo, que todo tiene que llegar del cielo. Y todavía cuando nos pasan cosas malas decimos, ay Dios, ¿por qué lo permitiste? Pero la realidad es que Dios desea que nosotros lo busquemos. Y Dios lo que desea es establecer un lugar así, sencillo, pero con la puerta abierta a cualquiera que se quiera acercar, es que la gente aproveche esa puerta abierta y lo busque. Y Dios está buscando en tu vida que tú busques de Dios. Y de una u otra forma Él te va a traer a este tabernáculo que tiene la puerta abierta para que lo busques. Hay gente aquí, dice el Señor, que ha estado buscándolo en donde la puerta está cerrada. Pero en este lugar Dios ha establecido un lugar que se llama el tabernáculo de David, donde no hay división entre el hombre y la presencia de Dios. Y Él te está atrayendo aquí de una u otra forma para que lo busques. Y las situaciones que a lo mejor estás pasando, que vas a pasar, o lo que tu vida está viviendo, tiene un propósito de que tú te acerques a buscar de Dios. Como hijos, Dios está buscando, bueno, como padre, Dios está buscando que sus hijos se acerquen a Él. Algunos los atrae de una forma, a otros de otra, y a otros tiene que hablarles más fuerte. Pero aquí dice que Dios desea que la gente, todos los hombres, el resto de los hombres lo busque. Y yo te pregunto, ¿ya estás buscando de Dios? Porque yo estoy aquí para decirte que este lugar es un lugar donde Dios tiene la puerta abierta a su presencia. Y si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Dice la Biblia, pero me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo tu corazón. Y el único requisito para venir a este lugar es que lo busques de todo corazón y lo vas a encontrar. Esto es algo que no te han ofrecido en otros lados, ni te lo podrán ofrecer. Porque aquí hay un Dios que abrió la puerta. Le costó morir en la cruz del Calvario para poner un camino en el que tú y yo podamos entrar. El velo que estaba en el tabernáculo viejo y que siguió existiendo en los templos grandes como el de Salomón y el posterior. Esos templos tenían un gran velo que dividía a los hombres del arca del pacto, que era la presencia de Dios. Y Jesús tuvo que morir para que ese velo fuera rasgado por la mitad y dejara expuesta de nuevo la presencia de Dios y abierto el camino para que tú y yo lo busquemos. Pero es necesario que tú y yo lo busquemos. Porque te digo una cosa, lo vamos a encontrar. Y te darás cuenta de que Dios no es el Dios que te han pintado. Dios desea que lo conozcas en persona. Dios desea que aprendas a conocer la presencia de Dios. Él te trajo aquí. Y Él te trajo aquí porque quiere que lo busques. Y porque sobre todo quiere que lo encuentres. Él no es, alguna vez alguien me preguntaba, decía, ¿por qué Dios quiere que lo busquen? ¿Por qué se esconde o qué pasa? Dios desea ser encontrado. No se esconde para que tú no lo encuentres. Esta es una historia de un romance, hermano. Y cuando tú te enamoras de alguien, alguien tiene que tomar la iniciativa y empezar como que ahí a moverle el tapete a la otra y darle mensajitos o hacer algo. Y si la otra no responde nunca, pues seguramente va a buscar a otra. Pero alguien toma la iniciativa y aquella persona también, cuando empieza a llamar, cuando se despierta su interés, responde. Y entonces es ella la que busca al pretendiente, por decirlo así, porque hay una relación de amor. Dios ya comenzó esta relación y murió por ti y por mí. Habrá mucha gente que te diga que ay, está tan enamorada de ti que se muere por ti. Bueno, Dios literalmente se murió por ti, porque te amó y porque te sigue amando. Y porque Él ya tomó la iniciativa de buscarte y de abrir un camino que le costó su propia sangre. Y desea que ahora tú lo busques y que respondas al amor que Él ya mostró en la cruz. Gota a gota Él te mostró que te amaba. Gota a gota Él demostró que Él era el que estaba tomando la iniciativa. Y ahora nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el tabernáculo que Dios va a levantar es un lugar de alabanza, adoración, donde tú y yo venimos a buscarlo. A buscarlo, hermano. A Dios no lo vas a conocer con lo que yo te predique o se prediquen en otros lados. A Dios lo vas a conocer en persona cuando tú de corazón lo busques, y lo busques de todo corazón, lo vas a encontrar. Amén. Porque Dios desea ser hallado por ti, hermano. Él te buscó primero, pero en esta relación en esto que Dios está haciendo en esta iglesia y en esto que está estableciendo aquí, que se llama alabanza, que se llama adoración. La realidad es que la alabanza, adoración, no es más que una relación de amor, de un Dios que nos amó y de una iglesia que responde a ese amor y que le canta y le alaba y le adora y llora y levanta las manos porque está enamorado de un Dios que nos amó tanto que dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Y en esta relación no se queda ahí, porque Dios responde. Y entonces aquí empezaremos a ver a Dios moviéndose de una manera sobrenatural, viendo a la gente siendo sanada, porque aquí comienza a haber una relación de amor cual Dios desea que se vuelva a dar, como se dio antes en el tabernáculo de David. Pero hoy yo vengo, iglesia, a decirte que Dios desea que lo busques. A ti te digo hoy, Dios dice que lo busques. Dios anhela que lo busques y que cuando vengas a este lugar no vengas con la expectativa incorrecta de ver a ver qué hacen allá, o a ver qué va a pasar hoy, o a ver cómo está el culto, o a ver quién va a predicar, o a ver quién va a despedir, o a ver qué va a haber de talento, sino que Dios venga, quiere que vengas con la expectativa de buscarlo y buscarlo de todo corazón, porque lo vas a encontrar, hermano. Este es el modelo de tabernáculo del que te quería platicar, aquel tabernáculo en el que el templo era lo menos importante. El tabernáculo de David, de Salomón, tenía un pequeño error. Era tan imponente que a veces distraía. Tan imponente era el templo de Salomón que había gente que iba a conocer el templo de Salomón y no buscar a Dios. Después que lo destruyeron y levantaron otro, había gente que lloraba porque lo comparaba con el templo anterior, porque no estaban buscando a Dios. Estaban viendo el templo. Pero en el tabernáculo de David, el templo no importaba. No importaba. Lo único importante ahí era la presencia de Dios. Y cualquier persona tenía la puerta abierta para ir y entrar directamente a la presencia de Dios. Como hoy, Dios te lo recuerda y te dice: aquí hay acceso abierto a la presencia de Dios. Aquí hay puerta abierta para todo aquel que lo quiera buscar. Y Dios te dice: búscame y me hallarás, porque me buscarás de todo corazón, dice Jeremías. Jesús mismo dijo: pedid, se os dará; buscad, y hallaréis. Porque todo aquel que busca, encuentra. Y todo aquel que busca la presencia de Dios, encuentra al Señor. Ponte de pie, iglesia. Salmo 105 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Todo lo que describe es lo que se daba en el tabernáculo de David. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Iglesia, tú nunca puedes dejar de buscar el rostro del Señor, porque en el tabernáculo que Él quiere levantar se busca su rostro continuamente. ¿Sabías que Dios tiene rostro? Es tiempo que nos demos cuenta, porque todas las mañanas te voltea a ver y te mira con amor. Ese rostro de amor que fue escupido por ti y por mí todos los días está al pendiente de ti. Y es tiempo, dice Dios, de que lo busquemos. Salmo 27:8 es una palabra que te dejo a ti, iglesia, porque Dios me la daba para que la tengamos como revelación de Dios. Dice: mi corazón ha dicho de ti. Busca mi rostro. Y entonces cuando David recibió esa revelación, contestó y dijo: tu rostro buscaré, oh Jehová. Mi corazón te ha oído decir, dice otra versión: busca mi rostro. Sí, Señor, tu rostro buscaré, contestó. Y hoy es la palabra que Dios viene a darnos a nosotros. Y Dios desea que tu corazón hoy escuche las palabras de Dios que dicen: busca mi rostro. Y espera que tú y yo aprendamos a contestar como David respondió y le digamos: sí, Señor, tu rostro buscaré. Porque David perdió la dimensión, a lo mejor, de que Dios estaba habitando Dios en una tiendita. Pero su corazón jamás dejó de buscar el rostro del Señor. O sea, habrá perdido detalles, a lo mejor no lo hizo de la forma correcta, pero su corazón continuamente buscaba el rostro del Señor. ¿Por qué no buscamos hoy al Señor? ¿Por qué no cerramos hoy nuestros ojos? Cerrar los ojos es una forma de no distraernos. Y en tus propias palabras le dices al Señor: a ver, Señor, yo quiero hoy experimentarte y yo quiero hoy saber si es cierto que tú estás en este lugar. Yo quiero saber si es cierto que hay una puerta abierta. La presencia de Dios está en este lugar, y eso que estás sintiendo es porque Dios se está moviendo aquí. Y no en cualquier lugar se mueve, hermano. Y no es porque seamos buenos, es porque el bueno fue Él y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él se mueve donde se alaba su nombre y podemos buscarlo de corazón. Así que hoy, con el corazón en la mano, vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Dios, en esta mañana, en esta noche, Señor, venimos, Padre eterno, a buscar tu rostro.